Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar. Separarnos fue un error. Cuánto te amo yo.